Acaba de caer una actualización para Chromebook. Y buenas noches tengan todos ustedes. Acompáñenos en esta transmisión especial del Muy Draft, en la cual tenemos a Adriana Fernández, Dani Sade, Arturo Aguilar y Alejandro Alemán, el cual está actualizando su computadora en este preciso instante, por lo cual a ver si no se cae la transmisión. Yo soy su conductor y anfitrión, Dan Campos, y desde luego me acompaña el estelar Alejandro Alemán, el único e inigualable en este Muy Draft de invierno del 2014. Alejandro, ¿cómo estás? El único e inigualable, pues no es cierto, porque ahí está el clon pirata. Pero bueno, hola, ¿cómo están todos? Saludamos a todos los que ya nos empezaron a acompañar, ya pusimos los enlaces. Un rápido comentario para los que están viendo esto. Sí, efectivamente, termino transmisiones de aquí y me voy en chinga al podcast de Destripando, que estamos con el episodio 300 para que lo grabemos en vivo. Ajá. Si les gustan las cosas de cuentitos, pues ahí se los recomiendo bastante. Nos acompaña Humberto Ramos en esa transmisión. Entonces, después del comercial, pasamos acá. No sé qué hacen aquí. Ah, no. Pero, no, mejor, ya no está mejor. Sí, vámonos para allá. Después de haber expulsado este tosido, lo explicamos rápidamente. Échalos a pelear. Bueno, ya. No, bueno, imagínate, va a ser como comercial de tu call, de esos de los de Genoma, ¿no? El gargajo a la cámara. No, Dios mío. Bueno, venga. Alejandro, primero que nada, bueno, gracias por acompañarnos en esta transmisión, en esto que es el Movie Draft. ¿Por qué no nos explicas así a grandes rasgos qué demonios es lo que estamos pretendiendo hacer con esto? ¿Qué es el Movie Draft, por favor? Yo sigo sin entender nada. No, bueno, pues así como, no sé si hay un modo así en FIFA, pero yo me acuerdo que había un videojuego de fútbol que se trataba no de jugar fútbol, sino de ser el dueño del equipo, y veías a qué jugador comprabas, qué jugador vendías, los lanzabas a jugar, y pues si ganaban, entonces tú ya podías hacer deal de publicidad, y el chiste era justamente ganar dinero. Entonces más o menos en esa onda, el Movie Draft se trata de un conjunto delimitado previamente de películas que en ese momento todavía no se estrenaban. Uno hacía una puja para ver con cuál se quedaba, y pues el chiste era ver si esa película pues tenía buen desempeño económico. Pues ya ni supimos qué onda, si era nada más nacional o internacional, pero bueno, se están haciendo las cuentas en teoría de ambas. Cuentas que además yo no estoy nada de acuerdo. El Instituto Bartlett de Conteos Rápidos me parece que está detrás de todo esto. Y yo sí exijo un recuento, boleto por boleto, taquilla por taquilla. Fíjate que como organizador de esto, en realidad me siento un poco ofendido porque, pues no sé, o sea, yo hasta donde yo sé, te voy a mostrar una imagen, una foto precisamente de una de las personas que está con el conteo. Ahí lo podemos ver. Ah, mira, está muy bien. Entonces, sabemos que tenemos toda la legitimidad del mundo. Sí, pues se ve. Qué bueno que no apostamos nada, En el siguiente Movie Draft dijeron que iban a apostar hermanas, entonces, bueno, abusados. Hermanas, primas, similares. Y ajá, exacto. Pero bueno, entonces, por cierto, rápidamente, ya se está preparando el siguiente conteo, digo, el siguiente Movie Draft. Les menciono rápidamente algunas de las películas que se están medio contemplando. Esto está todavía en proceso ahí para los que nos puedan acompañar. Tenemos cosas que van desde la de Divergente, la de Cinderella, la de Furious 7, obviamente Avengers, Mad Max, Tomorrowland, San Andreas, Jurassic World, la segunda de Ted, Terminator desde luego, Ant-Man, que bueno, ya que, los cuatro fantásticos o los fantacuatrosticos, como se le conoce. Ay, sí. Son algunas de las que se podrían incluir. Ant-Man, ya que, si vas a ser bien fan, pero bueno. No, es que es de Marvel, eso es lo que me da. Ya es que Marvel pues, es en cierta medida el nuevo Pixar. Yo creo que este va a ser su primer descalabro. Ay, Dios, el nuevo Pixar, bueno. A ver, sí, entonces. No, o sea, no lo dice la fanaticada, pero vamos a lo que te truje, ¿no? Exacto. Rápidamente un saludo a Iván y a José que nos están viendo en este momento. Y vamos a empezar con el reporte de la taquilla nacional. Les menciono rápidamente, los datos están sacados de una combinación particular que se logra cuando se sacrifica una cabra en medio de... y los datos son de Canacine, exceptuando en películas donde no tiene datos así oficiales porque no alcanzó a estar en el top 10, esos vienen de Box Office Mojo. En los últimos lugares estoy yo, Dan Campos, con 10 millones, esto está en dólares, 10 millones 528 mil 702. Y seguido de Dani Sadia, que está un lugar arriba de mí, con los 16.023.164. Pero en tercer lugar, ¿a quién tenemos, Alejandro? Pues, creo que estoy yo. Ah, llegó la patrulla. Sí. Pues estoy yo, inexplicablemente, porque, pues, hasta donde yo me quedé, la sociedad mexicana abrazaba a la mujer luchona, la mujer que no se dejaba, la mujer que agarra el arco y flecha y va contra el gobierno opresor, como se puede ver obviamente en Hunger Games, Mockingjay parte 1. Y bueno, pues resulta que no le fue todo lo bien que yo hubiera esperado. Después tenemos a Gloria. Gloria sí es un asunto que pues nos pegó la piratería, mano. ¿Cómo ves? Fíjate que ahorita que lo mencionas, solo estuvo 2 semanas en el top 10 y después de eso se desvaneció, ¿eh? Sí, ya de hecho ya ni estado, ¿sí? No, desde la tercera semana, que fue hace 2 semanas, porque fue el primero de enero fue su estreno, efectivamente. La tercera semana de enero ya no, ay Dios, y esta es la cuarta, estoy confundido. Desde la semana pasada no está. Pero bueno, ya ahorita lo que rifa es ¿cómo se llama? Stephen Hawking, ¿no? Entonces, okay. Ah, bueno, ya viene la biopic de Turín, rico de principio a fin. Entonces, pues sí, creo que no le fue del todo bien que merecía, creo, Gloria. Y la verdad sí creo que el tema de la piratería sí fue una gran chingadera. Pues básicamente salió completa la película 2 semanas antes, en una muy buena calidad, pues hay que decirlo. Efectivamente el final era otro, pero pues bueno, o sea, realmente no había mayor tema. Se supone que sí se va a estrenar en Estados Unidos, a ver cómo le va allá, pero pues yo creo que merecía mucha mejor taquilla y sigo pensando que es una buena película. Pero bueno, este juego no se trata de mejores o peores películas, sino justamente de tener la sensibilidad comercial de qué es lo que te pueda dejar más dinero o no. Entonces, bueno, después de... ¿Yo estoy en qué lugar? Tú estás en el tercero y en el segundo lugar tenemos a Adriana. Adriana y Arturo estuvieron muy competidos y de hecho un dato muy interesante que voy a mencionar. Adriana tiene 31.748.733, nuevamente en dólares. No se considera la taquilla de Trash porque solo se exhibió entre lo mejor de Morelia aquí en México y de Map. Sí va a llegar, ¿eh? Sí, iba pero a llegar. ¿Cuándo? Porque Adriana lo mencionó, pues, y estaba buscando. Tengo entendido que sí se estrena, o sea, enero o febrero, pero sí se va a estrenar. Ya tiene incluso, bueno, ahí está, Desechos y Esperanza, o sea, sí, sí se va a estrenar aquí en México. Yo, ahí en dado caso, digo, no sé si pusimos una fecha límite, lo que yo supongo con Trash es que la estaban aguantando a ver si de cagada quedaba nominada a algo, no quedó, entonces, pues ya se volvió un asunto de apeste, porque o se deshacen de ella rápido las distribuidoras, o a ver cuándo caramba se les ocurre. Bueno. Creo que se cortó un poco la transmisión con Alejandro, o tal vez soy yo, ¿no? Perdón, Alejandro, continúa, como que se trabó un poquito la transmisión. ¿Perdón? Como pollo. Sí, no, se trabó un poco la transmisión. Les agradecemos a Cablevisión. Este episodio es patrocinado por Easy o Cablevisión. Sí. La calidad de transmisión, entonces Un saludo a los bots de Easy, que está bien padre porque nada más tuiteas algo en contra y en chinga llegan como 20 bots. Muy bien hechos los bots porque es gente que también tuitea de otras cosas. Pero digo, de 20 tweets que se echan, 19 son sobre Easy y uno ahí al aire. Pero luego te dicen, no, a mí me funciona re bien, no sé qué. Entonces, geniales los bots de Easy. Pero bueno, a ver, ¿en qué me quedé o en qué fue? Bueno, pues quién sabe qué fue lo último que habrán escuchado. Rápidamente, último fue que se iba a estrenar Trash, pero bueno, que quién sabe cómo lo iban a tratar las distribuidoras. ¿Quién sabe cómo la van a tratar las distribuidoras? Porque es de estas películas que seguro esperaban que tuviera algún Oscar, no lo tuvo. Entonces, o aprovechan ahorita, antes de los Oscar, o bueno, relativamente cercano a los Oscar para mandarla, o seguramente la van a mandar al carajo, es decir, la van a mandar hasta que vean un huequito por ahí, en una transición de verano, etcétera. Entonces no sé, pero sí se va a estrenar. Lo que no entiendo es por qué Adriana no tiene Map to the Stars, si ya se estrenó. porque ya se fue. El reporte nacional en Canacine, Map to the Stars no alcanzó a estar en el top 10, y ese no se refleja si no está en el top 10. Y en la taquilla internacional, ese lo vamos a ver cuando vayamos a la recaudación. Pues mira, fraude, ¿eh? Pero no aparece México, es uno de los muchos detalles que nos encontramos con esto. Sí, no, pues fraude, fraude, tremendo fraude, pero bueno. Y después tenemos a Arturo Aguilar como el rey de reyes de todo este desmadre, que tiene la grandiosa cantidad de 33, son millones, ¿verdad? 33,982,657 dólares. Y de hecho, él la agarró, pues, de mucho, o sea, él sí compró varias, pero hay dos, bueno, hay una que sí me sorprendió, que es el Hobbit, que, digo, a lo mejor por ser la última, The Battle of the Five Armies, que recauda en México, entonces, si tengo entendido, 16,605,235 dólares, y la que yo, pues, ahí sí ya fue un cálculo, pues, de igual de conocedor de el gusto popular, pues La Noche en el Museo, que se cargó 14,800,012 dólares, entonces, 14,800,012 dólares, entonces, pues ya con esas dos nos terminó de partir la madre, ¿no? Exactamente, y rápidamente, si bien el Hobbit ha tenido una caída, o sea, la que tuvo mayor dinero fue efectivamente la primera, pues aquí la amarró bastante bien. Dato curioso, desde la semana pasada ya no está tampoco en el top 10 aquí en México, ya salió, y hubo un resurgimiento porque Birdman ya había salido del top 10, y esta semana claro, se volvió a posicionar gracias a las nominaciones y los premios. Exactamente, pero quién sabe ahí cómo le vaya. Eso lo vamos a saber, de hecho, hasta mañana, pasado mañana, porque bueno, además hay este desmadre, que las pinches distribuidoras otra vez ya hicieron su desmadre, y que no, que siempre no, que los estrenos regresan el viernes, pero que no todos, que se están así como que organizando a ver quién y quién no. Fox ya es un hecho, estrena los viernes, entonces, por ejemplo, Taken 3 no se estrena mañana, se estrena hasta el viernes, pero todas las demás sí se estrenan mañana, entonces yo no sé en qué momento van a hacer ahí, se van a poner de acuerdo, qué carajo. Yo, la verdad, era muy feliz con los estrenos el jueves, acepto, porque me permitían completar la chamba de una manera mucho más fácil, pero bueno, yo no sé la gente qué opine de los estrenos de jueves, yo creo que estaba padre, pero bueno, allá ustedes, no sé. Es un dato particular, yo honestamente lo cuestionaba mucho, pero sin embargo entiendo que en tu caso en particular tenía una función que te alivianaba muchísimo. Sin embargo, eso de tratar de inflar por un día la taquilla, me imagino que no funcionó. Ya ves que Disney de entrada fue quien no le entró desde el principio. Sí, pues es que, o sea, no sé, creo que eso habla también del poder de las distribuidoras aquí, que pues no hay nadie que les diga nada, o sea, hacen lo que se les hinche la regalada gana, efectivamente. Digo, se entiende un poco que Disney ya ha dicho ni madres, porque lo suyo, pues son los escuincles, y pues los escuincles no van al cine el jueves, van al cine el viernes, sábado, domingo, porque pues los papás no los van a llevar y que se despierten temprano al otro día. Eso es entendible, pero bueno, o sea, no sé, como que cada quien hizo lo que quiso. Pero bueno, entonces, ahora nos vamos a la recaudación mundial, donde la cosa está todavía más cabrona, ¿o? Sí, de ahí pasamos ya a lo que viene siendo la taquilla internacional. Aquí voy a hacer unas pequeñas anotaciones, pero empiezo dando los últimos dos datos para que ya con el top 3 tú me ayudes, Alejandro. En el último lugar tenemos a Dani Sadia, que él tiene Dani como... Sadia, es un perdedor, Dani Sadia, ¿eh? Esto, acuérdate que estoy tuiteando todo esto, literalmente voy a decir que tú le dijiste que es un perdedor en este momento. Pues es un perdedor, ¿qué les puedo yo decir, hombre? Pues, ¿cómo que en último lugar? Sí, tiene el último lugar con 508,938,000, pero hay un detalle. Él es el que tiene una de las últimas películas en estrenarse, que es la de 50 Shades of Grey, que pues, se estrena, creo que es la siguiente semana o en dos semanas. Se estrena el... bueno, va a caer para el 14 de febrero, o sea, creo que es el 12 o algo así. Y bueno, ¿quién la agarró esa? ¿Aquí en México o a nivel mundial? No, ¿quién la agarró en el Movie Draft? Dani, es la película que le... Ah, no, pues ahí ya veo yo venir un desmadre, ¿eh? Porque yo sí veo que hay muchas ceñitos que están muy ansiosas, las Martas de Baile del mundo y todas esas están muy ansiosas por 50 Shades of Grey, Que yo nada más les recuerdo, mujeres, hay más pene en... ¿Cómo se llama esta película? hay más pene en Shame que lo que van a ver en Hunger Games, ¿eh? Pero bueno, allá ustedes. Y eso que es nada más uno, pero bueno, ay. pero son como... Bueno, ya. Ok, hablemos de otra cosa después. Y después de él tenemos a Adriana Fernández, que tiene 580,946,526. Aquí es donde hago la anotación. Aquí ya tenemos los datos particulares de Map to the Stars. Les voy a compartir un poco de pantalla para que veamos este detalle. Ya lo he mencionado en otras transmisiones, pero es interesante que la gente se dé cuenta. Si vemos el reporte del box office Moyo, nos indica que ha recaudado 987 mil. Sin embargo, Adriana, yo le estoy poniendo en Map to the Stars 3,547,000. ¿Por qué? Porque la página no está bien actualizada. Si te vas aquí a la pestañita de Foreign, aquí tienes todo el dato y veremos que no matcha lo que dice aquí en Foreign Total, los 987, porque de entrada en Francia hizo 1,679,000. Entonces lo que hice fue tal cual manualmente ponerme a sumarle datos. El último lugar en el que se estrenó fue precisamente en Italia, pero por eso tenemos esas disparidades dentro de lo que viene siendo en el box office Moyo. Lo mismo pasa con Rec, que al parecer ha hecho como $800, no es cierto, ha hecho más de 3 millones, sobre todo en España. Pero de ahí pasamos al tercer lugar, ¿y quién está en el tercer lugar, Alejandro? Ay, no sé, porque estaba viendo otra cosa. ¿Pero qué? ¿Soy yo acaso? No es casualidad. Oye, pero a ver, ya no entendí, ¿por qué Gloria tiene ahí algo, a poco ya? Porque esto, en esta se está considerando la recaudación mundial y estoy considerando... Ah, en este también caso, México. Exacto. Okay. De hecho, si te fijas, bueno, en ambas listas tiene la misma recaudación. Efectivamente. Bueno, pues entonces yo estoy ahí con 718 millones y pico de dólares, y después, ¿quién sigue? ¡Ay, sigues tú! Exactamente, sigo yo y a mí me duró como un mes el gusto de estar en el primer lugar, desde luego ya no estoy ahí, con 763,521,540. Birdman ya empezó también a acumular más dinero, por ejemplo, en una semana hizo alrededor de 4 millones de dólares. No es la gran cosa, pero para hacer una película que tiene muy pocas copias, es de las que más les ha ayudado el buzz del el ruido que se generó por las nominaciones al Oscar. Y pues las demás se van acumulando. Interstellar en otra galaxia es muy exitosa, desafortunadamente en esta pues no como tanto. No, pero, o sea, de hecho creo que le fue bastante bien, ¿no? Digo, no todos los días puede Nolan rebasar el millón como fue en Dark Knight. Bueno, el billón, ¿no? Como fue en Dark Knight. Pero de hecho creo que le fue bastante bien en taquilla. De hecho creo que le fue bastante mejor de lo que esperaban. Y el tema ahí es que, y bueno, viene mucho a cuento estos números, este tema de los nominados, que había esta, pues no polémica, pero este dato, ¿no? Que en realidad todas las películas nominadas, digo, habrá, supongo que la excepción va a ser American Sniper por todo lo que ha hecho, pero... son películas en realidad que económicamente han sido pequeñas y eso pues probablemente lo podrían traducir a que son películas que no fueron realmente exitosas, es decir, no son películas que haya visto la gente en su mayoría y de hecho algunas de ellas son incluso indie, etcétera. Entonces es como que, bueno, creo que levantó ahí ciertos focos que en Hollywood de que pues bueno, van a ser unos Oscars pues tremendamente aburridos, porque los que están nominados no los vio la gente. Entonces, pues quién sabe quién va a ver el pinche programa. Bueno, yo sí lo voy a ver porque pues soy un masoquista, ¿no? Pero sí está fuerte eso. Y hablaba justamente de Interstellar, que Interstellar tuvo un buen desempeño en la taquilla y sin embargo, pues no quedó en la de mejor película, ¿no? Sí, que sería un poco difícil tanto. Se dice que está el estigma de la ciencia ficción. No es cierto, o sea, Gravity es... No. Esa regla de entrada, 2001, que creo que fue el primer ejemplo fuerte, pero también hay un detalle que aquí me interesa mencionar. Interstellar a nivel local en Estados Unidos le fue mal, hizo 186 millones teniendo un costo de 165, o sea, no, ni de chiste se pagaba, pero le fue muy bien, ya lo he mencionado, tanto en Rusia como en China, y es lo que le dio este maravilloso número. Y un detalle que me llama mucho la atención, ya ves que se va a estrenar finalmente Jupiter Ascending, tanto esta como Interstellar son distribuidas por Warner Brothers. Y según lo que pasó en Sundance, en esa premiere de la cual nadie sabía, muy exclusiva de en Sundance de Jupiter Ascending, le fue muy mal a la película, ¿eh? Entonces, probablemente Warner Brothers ya deje de trabajar con los hermanos, con los guachos, con Lana y con Larry, creo, no, era Lana y... Ah, se me fue el nombre. Bueno, pues era él y ella. Lana y Larry, ¿no? Bueno, no sé, pero el chiste es que este sería el segundo fracaso al hilo de los Wachowski. Porque yo el diría anterior, ¿cuál fue? No. El primero fue, ellos solo han hecho dinero con la trilogía de Matrix. A mí me gustó Speed Racer, sé que no es la gran joya, pero me sí, agradó. Sí, a mí también. Fue a su mí primer también. gran fracaso. Y por eso, la siguiente película, que fue la adaptación del libro, que ya se me acaba de ir, ahorita se los busco, la hicieron en coproducción, que también dirige el director de Corre, Lola, Corre. Ah, sí, pero, ah, ya me acordé, la película esta de las cosas que pasan. Cloud Atlas, Cloud exactamente. Atlas, sí, pues la verdad, no. Igual y la pudiera yo ver ahorita, y igual la encontraría más cosas, pero recuerdo que en su momento pues, sí me cagó un poco. Tenía cosas padres de la edición, o sea, esta edición, no sé cómo llamarlo, me acuerdo que en el texto lo puse, pero ya no me acuerdo, pero este rollo ahí de que diferentes cosas están pasando en diferentes tiempos y la edición hace que todo se vuelva uno solo, pero sí, fue mala, pues. Y esta, pues, ya trae como que, ya viene también apestosita, ¿no? Porque la retacharon, la verdad es que nadie tenía la menor intención de verla. La mandan, bueno, la retrasan ya, pues se tendría que estrenar en estos días. Dato curioso, en México no se ha dicho absolutamente nada, o sea, no ha habido... Ya está, incluso en los parabuses, estrena el 5 de febrero. Ah, mira, pues la distribuidora por lo pronto no nos ha dicho nada. Yo supongo que pues la van a aguantar hasta, o sea, nos la van a enseñar un día antes, porque pues no quieren que haya el buzz negativo, o por lo menos no en la primera semana. Y pues la verdad es que no sé, a lo mejor se vuelve de culto, qué sé yo. A lo mejor es el nuevo Blade Runner y nosotros aquí mentándole la madre. Nada más para complementar, a mí me gustó mucho por lo que mencionaste, el tipo de edición. Yo creo que la edición hace que sea más, Cloud Atlas funcione mejor como película que como libro yo creo que funciona bien. Sin embargo, pues el estudio no les tenía fe, es una película que no es fácil, eso no significa que sea buena, o sea, el que a mí me guste desde luego no indica que sea buena, pero pues yo creo que ya con esto los guachos salen del poderío de Warner y saber qué pasa después con ellos. Que fíjate, yo no sé, ¿a alguien más le ha pasado esto en Warner? O sea, que haya tenido tres fracasos. Porque la verdad es que dentro de todo creo que Warner es de las pocas, si no es que ya la única, distribuidora, que todavía tiene esa cultura de viejo estudio, que son mis directores, son casi casi mis actores, y los cuido mucho. Lo hace realmente ahorita ya nada más con los directores, ¿no? Con Nolan, con Eastwood, ¿con quién más? No sé, bueno, pues con el estúpido de Snyder, pero siempre tiene esa onda, ¿no? Como que los mantiene y los cuida, y esto viene pues desde mucho antes, ¿no? El último, ya llegó otra vez la patrulla, el último que tal vez protegió tanto de esa manera, pues a lo mejor fue Kubrick, ¿no? Y lo que no sé es, insisto, creo que tienen cierto honor, entonces probablemente ya no les van a soltar tanto varo, pero pues no los van a mandar al diablo, ¿no? Digo, quién sabe, no lo sé. El anterior, y ya para cerrar eso antes de regresar al Movie Draft, el anterior que tuvo ese tipo de caída fue Zack Snyder, pero como su esposa está súper bien parada como productora, porque con La Leyenda de los Guardianes le fue mal, con Watchmen no le fue mal, pero no tuvieron los resultados que esperaban, y Sucker Punch se le fue de la fregada. Se redime en la taquilla con Man of Steel, y pues por eso ya le soltaron las llaves grandes de la Liga. Ah, bueno, ya le dieron las llaves, o sea, le dieron las nalgas, le dieron todo. Estúpido DC Comics, yo no sé qué están haciendo, pero en fin. Eso será para otra emisión, amiguitos. Bueno, entonces eso fuiste tú. Después, ¿quién sigue? De ahí pasamos al primer lugar, que en primer lugar tenemos, por cierto, vía Twitter, Arturo Aguilar ya está diciendo Yuda Ben-Hur, y Dani Sadia también se reportó porque dice que Chase va a ser el American Sniper de febrero, y Jesús Stallion Ah, está. Muy bien, muchas gracias por ese bonito hashtag. Aquí su nefasto malvibroso de confianza. Muy bien, qué bueno. Y ahí pasamos hacia el primer lugar, que es precisamente Arturo Aguilar. ¿Cuánto lleva en taquilla Arturo Aguilar? Pues lleva, ya no sé contar números tan altos. 1,399,287,199. Pues mira, si fuera en serio, el hombre estaría que no se le acabaría de la emoción, ¿verdad? Y pues bueno, la verdad es que sí nos rompió el hocico bien gacho, porque, o sea, sí saca casi 500, ¿no? O bueno. El Hobbit, con el puro Hobbit a nivel internacional hizo 867 millones. Ya, con esa, si hubiera comprado nada más esa, de todas maneras nos estaría rompiendo el hocico. Ajá. Es increíble, sobre todo porque la película es malísima. Pero bueno. Ahora, yo recuerdo que dijimos que el que ganaba iba a invitar los chupes, ¿no? Sí, no, de hecho, por eso intencionalmente yo me desprendí del primer lugar, desde luego, fue por eso, ¿no? Entonces, muy bien, Arturo muy va bien. a invitar ahí las... Entonces, yo creo que va a ser en dónde será bueno. Yo digo que en el Imantur, porque pues yo nada más chupo fino, la verdad. Saliste de caché, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, ya lo sabe Arturo, porque bueno, esto ya no tiene cambio, ¿no? O sea, ya valimos, ya ni modo. Y falta este Dani que entre. Fíjate, un detalle ya para terminar esto. Hubiera sido muy interesante, solo que las fechas de distribución no estaban anunciadas cuando armamos esto, al menos en México, uh-huh. Que fue en lo que yo me basé. American Sniper, si lo hubiéramos metido, no cambiaba todo. Creo que ha hecho alrededor de 250 millones, pero sin embargo fue un super hit. Fue bastante bueno. Exactamente. Y bueno, efectivamente, Dani Sadia tiene que esperar a ver qué pasa con las ceñitos. Pero tendría que meter, ¿qué? Pues lo mismo que el Hobbit. Bueno, más que el Hobbit. Para ganarle a Arturo. Entonces, pues no sé. ¿Quién sabe? En una de esas, no sabemos. Vamos a ver qué pasa. Lo podríamos predecir en base a lo desgastados que están las copias del libro o del Kindle de las señoritas que traen ese libro. No, bueno. Pues sí, imagínate. Iba a ser feo, yo lo siento por Dani, que su destino dependa de las Martas de Bailes del mundo, pero bueno, pues ahí está. No, yo creo que sí va a subir, pero sí se ve complicado que le gane a Arturo. Arturo ya se puede ir a su casa y ya, ¿no? Y preparar las botellas. Exactamente, entonces pues esa es la mejor conclusión de todo esto. Bueno, y yo creo que con esto ya estamos prácticamente terminando lo que es el reporte. Rápidamente, antes de terminar, en caso de que quieran saber más de Alejandro Alemán, ustedes lo pueden leer desde luego en 24 horas. Creo que sale mañana, ¿no? ¿Tu texto? No, los jueves. Los viernes, perdón, cambió. Sí, sí, soy pues, como bien. Las distribuidoras. Antes era jueves, ahora es viernes. Y desde luego, para ver todo lo que publica, los chismes y por qué ahora tiene hasta un hashtag afrancesado. Lo pueden seguir más fácil en twitter.com/elsalonrojo. No acepten imitaciones, por ahí hay una versión pirata. Estamos viendo cómo convertirlo en botarga, pero bueno. Y desde luego ahí se publica dónde sales, en el momento en que sales en radio también los viernes, cuando sales exactamente. A vender birre y esas cosas, ¿no? Cuando salgo del antro, cuando salgo del torito. Bueno, ya. Porque el gimnasio al que voy, cuando voy al gimnasio, lo pusieron enfrente de la corbata y luego dije, ¿por qué me suena de repente ese lugar? Ah, pues claro, hombre. Saludos a Lonchi Martínez, que es vizconde ahí de la corbata, o era, ya no existe, ¿o sí? Pero bueno. Sí, no, todavía existe. Todavía está, pues es de los pocos bastiones, porque quién sabe qué tienen los delegados que antes de irse a brincar a sus nuevas puestos, empezaron a cerrar muchos tables, pero bueno, Lonchi les puede informar más al respecto. Yo la verdad soy un humilde apachurrateclas en la máquina de escribir y yo no sé de esas cosas. Pues bueno, a ver si algún día se anima acá a invitarnos y a darnos lo que vendría siendo las recomendaciones. Y yo creo que con esto terminamos. ¿Algo que quieras decir ya para terminar, Alejandro? Creo que se cortó la transmisión de nuevo. Bueno, ya no, pero supongo que, o sea, la cosa películas con la señorita de todo mundo tiene alguien menos yo. Ya deberías de llegar a un acuerdo con el director para que role la copia y a ver qué hacemos con eso. Porque no, insisto, me duele mucho vivir en un mundo donde Fashion Models sí tiene Blu-ray y todo el mundo tiene alguien menos yo, no tiene, pero sin nada, no tiene ni versión pirata en el internet. Rápidamente, bueno, se cortó la señal nuevamente, este momento de ausencia y de silencio fue traído a todos ustedes por cortesía de Cablevisión. Rápidamente, eso ya está negociado, luego les traemos sorpresas. Tan pronto yo consiga la copia de la versión, no me voy a hacer responsable por eso, pero tal vez aparezca publicado en algún torrent la edición especial con un comentario que vamos a grabar en vivo. La idea es que, desde luego, Andrea, desde luego, Raúl, nos puedan acompañar y, desde luego, Alejandro, de una vez te estoy invitando. Sí, porfa. Mi comentario. Y rápidamente, y ahora sí con esto me despido, Raúl está tratando en este momento de levantar en Fundeadora el proyecto, de hecho ya los que vieron el comentario track que hicimos con André y con él, ya vieron algunos guiños ahí de Anadina, su siguiente película. Yo tan pronto me liberen algo de las acciones que tengo de Grupo Bimbo, yo ya dije que yo sí le entro como coproductor, si no voy a soltar un varo por ahí, y pueden encontrar más acerca de este proyecto en fundeadora.mx/projects/ Anadina, tenemos 43 días, yo honestamente espero que sí se logre, porque se junta de nuevo el mismo crew que crew y cast que tuvo. Y ¡ábrele! Suena bastante interesante, ¿eh? Entonces, yo la verdad le tengo fe a ese proyecto. Yo no había visto eso, a ver si lo tuiteas y lo retuiteamos al rato, mañana, etcétera. Y pues sí, cáiganse con su lana, digo, estas cosas son complicadas y pues ustedes pueden ayudar ahí para que se haga mejor cine. Vean, bueno, les diría vean esa película, pero tampoco está en Blu-ray. Bueno, de alguna forma los convenceremos para que donen su varito. Exactamente. Y bueno, ahora sí ya con esto nos despedimos. Te agradezco, Alejandro, por acompañarnos. Una disculpa a todos por los problemas técnicos que tuve de mi parte. Maldición Cablevisión. Pero nuevamente, gracias, Alejandro, por acompañarnos. Nos vemos, gracias, y que no se le olvide Arturo que nos debe unos tragos en el Imán Tour. Y estaremos transmitiendo en vivo cuando estemos con esos tragos. Gracias a todos.